Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Camuesas de la Sierra, 28 de diciembre de 2020. Admirados doctores del consultorio radiofónico, les escribo esta carta animada por la sabiduría que ustedes representan y por las circunstancias adversas que vivo en estos momentos. Soy una mujer de 28 años y medio, pelo castaño, ojos negros, busto mediano, caderas anchas, cutis graso, labios fino, nariz estilizada y orejas pequeñas, pero también tengo unos dientes perfectamente alineados y unos hombros robustos, así como unas nalgas firmes sin llegar a ser en absoluto respingonas. En fin, considero que poseo todo lo que una joven en edad de merecer desearía sin dudarlo. Y sin embargo, doctores, y este es mi problema, no consigo encontrar novio. ¿Qué me recomiendan? ¿Cómo creen ustedes que puedo afrontar este difícil trance de vital importancia para mi proyecto existencial? Gracias por su atención y enhorabuena por su programa. Firmado, Belinda Bengoechea. Querida Belinda Bengoechea, buenas tardes, gracias por enviarnos tu carta. Una carta emocionante, una carta llena de sentimiento, de lirismo, de una carta muy poética. Nada mejor que esto para abrir este programa, que es el último del año 2020, aquí en Agora Sol Radio, y vamos, el último consultorio radiofónico, obviamente. Es a lo que me refería. Y darles las buenas tardes a todos ustedes, queridos radioyentes. Efectivamente, buscas novio, querida Belinda. Es difícil la búsqueda de un novio en los días que vivimos, puesto que, aunque bien nos has contado y nos has narrado y nos has enumerado los bellos, los profusos atributos que tu anatomía, tu naturaleza, ha sido agraciada con esta serie de cualidades tan, tan hermosas, tan jugosas, tan apetecibles para el varón, para el macho de la especie humana. Sin embargo, con esto solo no logras ese noviazgo deseado. ¿Por qué? Es muy simple. Cuando el varón se acerque a ti, estos primeros rasgos físicos que en un principio han hecho de piedra magnética, han actuado como ese imán al que, como con hilos invisibles de una fuerza, una energía irresistible, hace que el macho se acerque, ¿verdad? Pero una vez que estás ahí, necesitas, querida Belinda, necesitas unas nuevas cualidades. Y esas cualidades son lingüísticas, que por lo que veo, pues por tu carta, no estás eximida de ellas, no careces de esas facultades. La cuestión es, ¿qué les dices? Cuando se acercan ellos a ti, ¿qué les dices? Porque dependiendo de lo que tú les digas, ellos van a considerarte como una buena mujer para su noviazgo, porque el hombre, por encima de todo, lo que más busca en la mujer es su espíritu. el físico al macho humano les da exactamente igual. No tiene ningún reparo, les da igual si la mujer, la hembra, luce bigote, si tiene un bulto en la cabeza, si tiene una pierna de más. Eso no le importa. Lo único que el hombre busca en la mujer es un espíritu delicado, un alma bella, una capacidad de sumisión a sus impulsos. Es decir, el hombre lo que busca es un remanso, una isla de belleza espiritual, donde poder descansar el descanso del guerrero cuando llega del duro trabajo al hogar. Efectivamente, querido doctor, gracias por arrancar de esta manera tan clara la resolución de este caso, porque muchas veces, queridos y queridas radioyentes, en nuestras propias reflexiones se encuentra la solución a todos sus problemas. Y si con esto que te ha contado el doctor, querida Belinda, todavía deseas seguir, querer tener novio, pues nos puedes volver, nos puedes volver a escribir, o nos puedes, vamos a intentar ofrecer algún tipo de solución. Y a mí me sorprendía, quería empezar mi disertación haciendo un análisis, como decía el doctor, casi lingüístico o numerológico de la carta que nos planteas, porque en sí nos plantea la fórmula mágica que queda expresada a través de un número. Así tú tengas las cualidades exactas, aquellas que tienen que ser, así lograrás tu destino, ¿no? O el destino esperado. Y digo esperado porque al final, como en otras muchas ocasiones, cuando acudís a nosotros, nos volvéis a plantear que vuestra satisfacción, vuestro bienestar, depende de ese itinerario, ¿no? De esa lista de cualidades esperadas socialmente. Y para encontrar novio, la lista a día de hoy, querida Belinda, es aún mayor. ¿Qué cosas te faltan? Pues te falta tener un perrito, que es sumamente atractivo, una mujer soltera y bella como tú con un perrito al lado, te falta saber idiomas, te falta tener una casa en propiedad o en alquiler, te falta tener un trabajo estable, es posible que te falte también tener un hobby, un móvil 5G, un coche, un cuaderno de notas, un boli, un mechero, un trozo de papel arrugado, unos clines, el haber pasado por algún tipo de enfermedad, el tener una o dos amigas, por supuesto tener un admirador secreto es fundamental en nuestra sociedad actual para el casamiento, el resultar deseable a otras personas y por supuesto tener el novio, porque nada tiene más efecto a la hora de ligar que estar medio comprometida, medio casada. A día de hoy da igual la envergadura de tus pechos, da igual la firmeza de tus nalgas, el hecho de ser propiedad de otro, si tenemos en cuenta la explicación del doctor, hará que el otro varón haga honor a la especie a la que él pertenece y busque competir para conseguir a la hembra. Por tanto, no es solo la belleza física, sino estar en posesión de otro hombre, es decir, pertenecer a otro hombre, tener eso que se ha venido a llamar tener novio, será lo que detone un conjunto de admiradores a tu alrededor que busquen mantener una relación estable contigo, querida Belinda. Por tanto, no te preocupes por esa lista y empieza a plantearte qué cosas puedes hacer para crear, imaginar, construir, aunque sea una ficción, un admirador. Porque los admiradores son solo eso, ficciones. Ambas partes, el admirado, la persona admirada y la persona que admira, Se mueven dentro de una dialéctica, dentro de un diálogo que les cosifica, que les encierra y que se mueve dentro de un contexto llamado fantasía. Porque si fuera literal, la percepción de la realidad, por tanto la interpretación, sería otra. No continuarías admirando a esa persona, pero en sí hay una serie de cualidades en la otra, ¿no? Conjunto de cosas imaginadas, sobrevaloradas, hipernarradas, que generan alrededor de ti una especie de halo de fama que está por encima de tus cualidades físicas. Este admirador no tiene por qué venir, te lo puedes inventar, ¿no? ¿En qué momento, si el amor es una ficción, por qué tenemos que estar enamoradas o todas las personas que giran en torno a nuestra erótica, da igual en qué dirección, tienen que ser seres reales? Sí, efectivamente. Y me gustaría simplemente complementar esta brillante e interesantísima exposición que ha hecho la doctora Arbajosa, como nos tiene acostumbrados, simplemente con una pincelada poética una reflexión filosófica de un gran poeta español como fue Juan Ramón Jiménez, que decía que el lugar del amor es el lugar del excremento. ¿Qué quiere decir con esto? Pues se refería, sin más, a que es en esa zona sacra, sacramentada, esa zona que a veces es sacrílega, pero que es la zona sacrocosigia, la zona perianal, la zona del sexo, donde en el mismo lugar, donde la zona oscura. La zona oscura, efectivamente. Allí donde se expelen esas excrescencias, también es el lugar donde el amor va a anidar finalmente. Y es en esta paradoja de donde lo más bello y lo más execrable se unen, se matrimonian, allí donde debemos encontrar esa belleza que hará de la relación marital, relación de noviazgo, una pureza sublimada. Siguiente consulta. Monte Perdido, 27 de diciembre de 2020. Estimados doctores, soy un galán francés que ha acabado mendigando unos mendrugos en las colas de los bancos de alimentos. El otro día conocí a una monja trabajadora en Cáritas diocesana y, como dicen por aquí ustedes, nos hemos enamorado de puro flechazo. El problema ahora es que ella quiere casarse por el rito católico, mientras que yo prefiero el rito vudú de las Antillas neozelandesas. La cuestión es que no nos ponemos de acuerdo y temo que lo que comenzó como un amor limpio y puro se acabe convirtiendo en la triste caricatura de un noviazgo malogrado. Por favor, ayúdenme a superar estos momentos de dificultad y espesura. Agradecido de antemano, se despide Jean-Claude Petit. Estimado Jean-Claude, muchísimas, muchísimas gracias por hacernos llegar tu carta. Para mí va a ser la fuente de inspiración para un tema que quería abordar hoy, último programa de este año 2020, y que está muy relacionado con con lo que son los momentos de cambio, ¿no? Esos hitos que se suceden a lo largo de nuestra cronología, que son autorreflexionados, que además tienen unos marcadores temporales y que suelen funcionar o suelen estar al servicio de, bueno, de una pseudo religión o una especie de religión que nos acompaña a todos los humanos y que en clave de ritual se hace presente, ¿no? En estos momentos temporales, en estos marcadores temporales, a modo de cambio, ¿no? A modo de revelación o, ¿no? Bueno, de este tema que quería traer hoy aquí de cambio en nuestro destino. Me parece muy interesante hablar de hoy, y estoy segura de que el doctor Zayus va a podernos ilustrar grandiosamente sobre este tema. Me parece muy importante hablar hoy del destino y de lo que supone el destino para prácticamente casi todas las personas. Por un lado, me gustaría analizar qué significa el concepto de destino a la entrada del siglo XXI, en el marco de una sociedad occidental muy alejada de lo que fue el origen de esta palabra, para luego, y gracias a este análisis, poder ofrecer alguna clave, ofrecer algún tipo de consuelo, ofrecer una solución práctica al problema que nos has planteado tú, Jean-Claude Petit. Bueno, hablar del destino en una pareja tan peculiar como la vuestra, me parece, bueno, una idea así también como un poco atrevida, porque si bien es cierto que la religión establece para todos sus feligreses, para todos sus seguidores, un voto de castidad que es fundamental para entender el concepto o la idea de fidelidad que tanto vincula a creyentes con la Iglesia en la práctica, es muy fácil encontrar en casi cualquier contexto, en casi cualquier lugar, e incluso podría decir en casi cualquier momento histórico, parejas interespecie, interraciales, interideológicas, como pueden ser parejas constituidas por una monja o un cura y la contraparte, alguien que no lo es, ¿no? Que ha podido estar cercano. No hablo también de los numerosísimos casos de pederastia y abuso infantil y abuso a personas adultas que por parte de la Iglesia se ejecuta casi de manera cotidiana. No estoy hablando de esas relaciones de abuso, sino de algo que bueno, podrían llamarse relaciones consentidas, aunque, y por algo que explicaré en otro momento, no pueden nunca llegar a serlos cuando no se establece una relación cuando se establece una relación de poder, porque al menos una de esas personas se considera cercana a Dios. Por tanto, en ningún momento puede darse una relación libre entre dos personas adultas. Pero resulta que nos volvemos a encontrar hoy con un caso más, ¿no? Y usted me habla del destino, ¿no? Y nos pregunta a nosotros, humildes doctores, sobre el destino de su matrimonio. O incluso, algo que se suele hacer mucho cuando uno está preocupado por el destino, es incluso delimitar lo que es ese destino. Es decir, el destino no está escrito en ninguna parte, pero usted lo ha escrito ya. Usted ha establecido en su carta que un amor que aparentemente nace de manera libre, como ya he dicho antes, que lo normal es que no suceda, cuando parece que su amor nace de manera libre, resulta que ni se van a poder casar, ni parece que ya haya alegría en esa huerta. Por tanto, se cumple la idea del destino que tanto usted ansia, ¿no? El destino lo podemos entender como una flecha certera que nos marca, ¿no? Que nos deja una huella o una imprenta en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, que siempre nos va a acompañar. El destino también se ha entendido como un camino transitable, pero que está lleno de complejidades y de barreras, pero que, sin embargo, tenemos que transitar por él. El destino también se ha considerado como una especie de cualidad o marca, muy en línea de esa idea de la flecha, ¿no?, que comentaba al principio, como una especie de huella, de marca, que se inscribe también sobre las personas por el hecho de haber nacido en una determinada clase social, en un determinado barrio o con un determinado color de piel u orientación sexual. Bien, gracias, doctora. Yo quisiera abordar el presente caso yendo directamente a la distinción entre los dos tipos de ritos, casamentoriales o casamenteros, en los que son fruto o causa de la desavenencia y la discusión de los dos sujetos a matrimoniar. En este caso, se nos presenta como ritos enfrentados, ritos que en el fondo religioso que hay tras ellos no lo son. En la metafísica que les subyace son ritos que, aunque aparentemente son antagónicos, opuestos, finalmente, como demostraré aquí fehaciente y científicamente, como solemos hacer, que son finalmente iguales. Puesto que por un lado el rito vudú de las Antillas neozelandesas no es sino una forma encubierta de catolicismo primitivo. Es decir, o dicho de otra manera, el catolicismo, el rito católico cristiano católico, es una forma de vudú que Dios, Dios Padre, hace con los humanos. Por eso, cuando te quitas el anillo de casada, ¿te duele la cabeza? Bien. Eso ya serían las consecuencias. Vamos a determinar, doctora, primero, si me permite, las causas. Dios Padre opera con el sujeto humano cual la persona humana fuese un muñeco en manos de la deidad. Pero es un muñeco, doctor, no está construido a partir del barro. Sí, efectivamente, es un muñeco cuyo causa tiene una construcción del barro. Los muñecos, bueno, ha habido muñecos de cerámica, ha habido muñecos no, hay infinidad de materiales. Sí, efectivamente hay infinidad de materiales. Dejando aparte el tema de la materialidad del muñeco, que por supuesto la tiene, el humano es el sujeto muñeco del Dios Padre, que juega con él. Juega con él a las casitas, juega con él al paraíso y a ese tipo de cosas. Efectivamente, este muñeco es, durante la Eucaristía y el rito de la boda, a través, así como el rito vudú clava alfileres en los muñecos, Dios, en su muñeco principal de vudú, que fue Cristo, le clavaba espinas en la cabeza mediante la corona. Y luego, en la transustanciación eucarística del vino convertido en sangre de Cristo y el pan en cuerpo, esos serían los operadores que inciden sobre el muñeco y hace el cura es el mediador de este rito vudú metafísico. Por tanto, no hay dicotomía, no hay enfrentamiento entre. Hay más bien un ecumenismo religioso pangénico, en la Pangea, en la tierra única, en el planeta, en el global. También hay esta metafísica global que no tiene por qué es estar enfrentados. Perfectamente os podéis casar por el rito católico, Jean-Claude Petit, y también podéis luego trasladaros a las Antillas neozelandesas y practicar allí vuestro rito vudú. Vais a tener una doble bendición, y por lo tanto vais a ser doblemente felices. Sí, y si en algún momento esa preocupación que te acompaña se convierte en una certeza, lo primero que tienes que pensar es que el destino final de toda pareja es acabar separándose o acabar en un divorcio. Lo otro, lo que sucede, son esfuerzos constantes para no acabar en ese proceso, en el de divorcio. Pero lo normal, lo natural, lo que está destinado es separarse. De hecho, el interés antropológico que tiene los divorcios o la separación y que ha sido muy poco narrado en la literatura divulgativa es que las parejas, así como a lo largo de toda su vida como pareja, se plantean hitos, se plantean pues esos marcadores temporales, ¿no?, que comentaba al principio de mi argumentación, para ponerse a prueba, para medirse como pareja, para mantener la llama viva o simplemente para encontrar un nuevo motivo, darle una nueva forma a la motivación inicial, que era estar enamorados. Una vez que se ha logrado ese objetivo de estar enamorados, tenemos que encontrar una nueva motivación, darle algo de color. Esto es un proceso básico del sujeto humano, todo lo demás forma parte de la literatura fantástica. ¿Cuáles son esos hitos socialmente marcados? Pues tener una casa en la que convivir. Esto pasa en todas las culturas, incluso en las más antropomórficas. Tener un hijo o dos, ¿no?, una vez superado la primera fase del hijo. Y, por supuesto, los divorcios no tienen por qué representar el fin de la pareja. Todo lo contrario. Puede ser una manera de vivirse o de amarse desde otra dimensión, ¿no?, desde otro lugar. Efectivamente, doctora, de hecho, el proyecto vital de muchas personas desde hace tiempo ya está siendo el de en el futuro casarse. Ya si se le pregunta a los niños, ya su proyecto no es casarse, su proyecto es divorciarse. Divorciarse como entidad positiva en sí misma, no como una destrucción de algo anterior que es un matrimonio. No, el divorcio está evolucionando como esa sustancia positiva que es algo en sí misma, que ya no depende de matrimonios, sino que va a resultar ser un proyecto vital en la condición de divorciado. De hecho, comparte características muy similares al del proceso de una boda. Al menos tiene que haber dos personas, aunque, como pasa también en las fases de enamoramiento, en los procesos de divorcio pueden coexistir otras terceras, cuartas y quintas personas. Hay una fecha donde se va a producir ese hito o ese evento. A ese evento suelen acudir además testigos y tiene que haber, por supuesto, un reconocimiento en igualdad de condiciones de los derechos de ambas partes. ¿Les suena o no les suena igual que una boda? Por último, y nunca dejaré de insistir en esta idea, no pretendan ser diferentes a todos los demás. Si ustedes acaban aburridos en su matrimonio, esto es lo que le hace más cercanos o más iguales al resto de las personas. Querer ser diferente de todos los demás es el principio del individualismo, y con ese principio, con esa llegada, llegará también la corrupción de sus personalidades. No te me digas que no se ha grabado. Sintonizas Ágora Sol Radio y escuchas El Consultorio Radiofónico, conducido y dirigido por la doctora Orbajosa y el doctor Zayus. Siguiente consulta. Pino franqueado, 30 de diciembre de 2020. Apreciados doctora Orbajosa y doctor Zayus, siento la urgencia de mi mensaje y agradezco de antemano si tienen a bien atender esta consulta antes del 31 de diciembre, último día antes de la cuenta atrás. Todo empezó la semana pasada, cuando dos naranjas podridas aparecieron en mi salón. Esa misma mañana tuve un sueño revelador. El Papa Francisco I anunciaba un gran desfile por toda la ciudad y animaba a que todas las personas creyentes acudieran a dicho evento. Tres días después no pasó absolutamente nada. Pero por la noche me encontré desnuda en el gran desfile, rodeada de un montón de gente que en verdad no eran personas, sino aguacates. Al día siguiente dejé de fumar y el camión de la basura no había recogido aún la bolsa con las naranjas podridas. Antes de ayer volví a tener otro sueño. En esta ocasión el desfile se encontraba a la altura de Colón y todos los aguacates persona estaban rodando en círculo, apelotonadas casi una contra otra. Tanto giraban que empezaron a romperse por la mitad, dejando ver el hueso de su interior. Al día siguiente me llegó una postal felicitándome el año y lo entendí. La cuenta atrás empieza con el nuevo año. Será el inicio de algo que tiene que ver con mi sueño, pero no sé qué es. Espero que puedan ayudarme. Gracias de antemano. Sayarne Guerra. Querida Sayarne, gracias por hacernos llegar tu carta. Interesantísima carta, por lo demás, importante consideraciones que tendremos a haber conseguido un explícito panorama sustantivo en cuanto al psicoanálisis que efectivamente necesita tu caso. Una psicoanalización de los elementos simbólicos que implícitamente están operando de una manera patológica en tu psique. Aventuraré en principio, aunque esto hay que resumirlo mucho porque el análisis sería extensísimo, no tenemos tiempo aquí, pero sí, por eso anticiparé ya la conclusión sufres una agorafobia psicótica paranoide esquizoide con tintes maníaco-depresivos y con una patología subyacente de tipo psicoacústica. Bien, ¿qué significa esto? Pues como ya está en mi teoría de mi trabajo conocido, mi trabajo de los procesos procedimentales en el primate indeciso, los procesos decisionales en el primate indeciso, lo que viene a decir la tesis principal de este mi trabajo, mi trabajo de toda una vida, que cuando el sujeto, en este caso la muchacha que nos cuenta su sueño, está intentando comunicarnos algo, está tomando una decisión. La decisión es lo que le da valor a lo que ella nos dice, porque no es lo que ella nos dice, sino lo que ella quiere decirnos, lo que hay de ilusión en lo que nos dice. Habría, kantianamente hablando, un sujeto que nos dice algo sobre una realidad conformada por ese sujeto que habla. Por lo tanto, el sueño que Sayarne nos expone es el sueño de alguien totalmente fuera de la realidad. Está totalmente, es el sueño, el sueño es la realidad. O sea, lo que ella está contando no es un disparate, ni mucho menos. Es algo normal. Las naranjas se pudren, hay un desfile, deja de fumar. Son todas cosas cotidianamente asequibles. Es la Sayarne de la vigilia la que está enferma. Esto es muy grave. Yo no sé muy bien si la doctora. Yo creo que la doctora podrá ayudarme en este caso, en este difícil caso, pero yo me atrevería a decirte por qué. Para mí, el símbolo principal de este caso, no sé si estará de acuerdo conmigo la doctora, es el símbolo principal son las naranjas podridas. La naranja es el símbolo de el fuego fatuo. El símbolo del fuego fatuo que sucede durante el carnaval y también durante la noche de San Juan. Cuando las mozas y mozos van en procesión con hachas de cera por las aldeas, despertando a los muertos que vuelven a la vida. Esto obviamente es el inicio de eso que anuncia el nuevo año. Obviamente está claro en tu sueño, eso es lo que anuncia el nuevo año. Esas procesiones de muertos, de zombies que han regresado a la vida y que van con ese hacha de cera a manera de la Santa Compaña en las tierras gallegas, y que en una gran peregrinación planetaria irán recorriendo todas las ciudades invitando a los vivos a unirse a ese fúnebre cortejo. Y obviamente haber tenido tú esa visión tan, por otro lado, apocalíptica, no lo olvidemos, es cuando has enfermado gravemente. Pero debes quitarle hierro al asunto, debes suavizar la problemática de este caso fantasmal y dotarlo de una sustancialidad, de una materialidad que te haga ver que la realidad, bueno, aunque coincida con tu sueño, con los símbolos de tu sueño, bueno, pues simplemente será una nueva era, la nueva era que siempre vemos que está al llegar. Sí, sabias palabras, doctor Zayus. Creo que han iluminado poderosamente el caso, el tercer caso que se nos plantea hoy, todo un reto para nuestras capacidades psicoanalíticas, pero bueno, me parece importante siempre descartar la dimensión biológica o fisiológica de aquellos problemas que se nos plantean como patológicos. No sea que donde vemos tiburones, en verdad solo nos estemos encontrando con unos peces pequeños. Y como bien decía el doctor, a veces tenemos que aterrizar nuestros problemas, y creo bueno, que a lo mejor su problema no es más que una leve intoxicación por los gases emitidos por las naranjas podridas, que a saber cuánto tiempo llevaban en su salón. Y es que recientes estudios neurobiológicos han descubierto que algunos alimentos podridos, en ese moho de color verde y blanco, a veces un poco más oscuro, como con esporas, que aparecen en los alimentos que nos dejamos olvidados en el interior de la nevera o en la encimera de la casa, existen unas microtoxinas, más concretamente la ocratoxina de tipo A, que al ser inhalada provoca graves problemas respiratorios, pero sobre todo graves problemas de carácter neurológico, ya que afecta a nuestro órgano neuroléptico. Y bueno, si no se interviene a tiempo, puede incluso provocar graves problemas neuronales. Claro, dicho todo esto, podemos entender por qué usted a lo largo de la última semana se ha encontrado con una sucesión de sueños que además estaban concatenados, ¿no? Una historia casi perfectamente cerrada. Y digo perfectamente cerrada porque la historia aún no ha llegado a su final, ¿no? O aparentemente usted piensa que no ha llegado a su final, de tal modo que no solo en el consultorio de hoy, sino incluso esta misma noche o mañana, si decide irse a la cama antes de las 12, puede encontrar el final de esta historia que, como bien decía, ha podido ser influida por una simple inhalación de moho. Por tanto, recogida la basura de la calle, que sabemos que en estas fechas pues los servicios mínimos bajan, o limpiada la nevera de su casa, es decir, pasado unos días, cuando ya no existan toxinas a su alrededor, usted volverá a tener sueños normales, sueños placenteros. ¿Qué es lo que nos viene a decir el moho también, o estos trastornos neurológicos? Que si no existe ningún sujeto trastornado, no podemos decir que existan sistemas nerviosos trastornados. Porque ¿qué es un sistema nervioso perfecto? Del mismo modo que ya incluso artistas y pintores de hace siglos han llegado a perfeccionar el estudio de la anatomía humana en su interior, a día de hoy no contamos con un mapa real y certero de lo que es nuestro cerebro, de lo que son las infinitas conexiones neurológicas que recorren nuestro sistema nervioso. Ese mapa no existe. Hemos podido llegar a definir grandes zonas, hemos podido intervenir incluso en el sujeto, en el cerebro de sujetos experimentales y mediante la técnica de lesión o perforación o licuación. Hemos podido indagar sobre los cambios o los trastornos comportamentales que generan la generación de daño sobre determinadas zonas del cerebro, pero aún así no tenemos, como decía, un mapa claro, ¿no? un mapa fijo. Estamos todavía en la época de Colón, para que ustedes lo entiendan de una manera más básica. Por tanto, lo que suele suceder es que la alteración de la sinapsis conlleva una organización de la información diferente a la historia contada, al sistema que de manera intencional, fruto de la educación y de la socialización, configuramos en nuestro sistema. Pero a veces un leve constipado, una leve inhalación de moho, genera un cambio en nuestro mapa cerebral. Y no somos otras personas, simplemente que la historia nos la contamos de otra manera y surgen de manera gratuita, pero tremendamente interesantes, estas historias, ¿no? Que a mí, desde mi humilde opinión y alejada en este caso un poco de la explicación del doctor Zayus, nos revelan algo tan sencillo como un trastorno obsesivo compulsivo por el Papa y con, bueno, que la manera concreta que tiene de expresarse es a través de una sexualidad desbordada, porque sería papainómana. Efectivamente. Y esta definición del problema, como otras muchas cosas, ha sido tapada. Del mismo modo que no sabemos la mayor parte de las historias que suceden en la Casa Real, nunca nadie nos va a revelar que el amor por el Papa existe como trastorno psicológico sexual, y son más de una las mujeres que sienten deseo sexual erótico y por tanto coital con el Papa. Complejo de Electra místico. Algo así. ¿Qué representan las naranjas aquí? Las naranjas son la fruta de temporada. Por tanto, no son su enemigo, todo lo contrario. Son los aguacates, que son los que desfilan alrededor del Papa y que se abren para enseñarle el hueso. Quizás la imagen del embarazo haya venido, ¿no?, de la maternidad a alguno de nuestros radioyentes, pero también la metáfora de lo cóncavo y de lo convexo, aquello que encaja perfectamente, nos remite a esa idea de sexualidad desbordada, descontrolada, que está presente en usted. Siguiente consulta. Seguimos en el consultorio radiofónico. Estimado... leemos a continuación la carta, sí, efectivamente. Aldehuela de Gargajo, 26 de diciembre de 2020. Estimados doctores, soy un hombre abatido por un cúmulo de circunstancias que me llevan acompañando desde hace tiempo. Supongo que todo empezaría en la infancia, como suele pasar casi siempre, pero lo que les voy a contar sucedió hace ya unos 15 años, cuando empecé la carrera. De entre las diferentes cualidades que nos distinguen a cada uno, yo tengo una especial, poco normativa. Una parte de mi sexualidad se expresa a través del clásico exhibicionismo de mi cuerpo desnudo y de mi pene. Y no me ha ido mal, la verdad. Hasta que conocí a esa niña, la del chiste, a la que se aprovechó de mí para tomarme el pelo y mofarse. Nunca olvido esas palabras. Aprovecho para saludar a mi papá, a mi mamá. No puedo terminar la frase, pero es lo primero en lo que pienso nada más levantarme. ¿Qué pueden hacer conmigo, doctores? Pasado el tiempo, tengo derecho a la reparación. No quiero empezar el nuevo año con este trauma. Agradecido por su respuesta, se despide Eusebio Golondrino. Estimado Eusebio, gracias por hacernos llegar tu carta y deseo, por la sinceridad y el amor que sientes por nosotros y que ha quedado demostrado en tu carta, que no acabes este año sin haber terminado ya con esta profunda frustración, fruto pues de un hecho traumático que efectivamente te marcó por vida, aunque no nos has llegado, o no, creo que no nos has terminado de contar, o al menos a mí no me ha quedado claro, si desde aquel evento, es decir, si desde el momento en el que la nena agarró tu pene con la mano y se lo acercó la boca como si fuera un micrófono de la radio para saludar a toda su familia, si desde ese momento, si desde ese hito, ese trauma, has vuelto a expresar tu sexualidad a través del exhibicionismo o no, o si ha habido alguna modificación en tu conducta exhibicionista a lo largo de estos años. Esta información siempre es útil para nosotros. No duden en detallarnos todas aquellas cosas que les parezca llamativas e incluso las menos llamativas de sus problemas patológicos. Escríbanlos en las cartas porque nos permitirá ser más certeros en nuestras soluciones. Hayas cambiado o no algunas de tus pautas sexuales, creo que la primera recomendación que te tengo que dar es la más rápida, la más accesible, pero eso sí te tengo que advertir, es la que más te va a exponer a la situación que tanto estás evitando. Por eso esta técnica se ha venido a llamar la técnica de la inundación, porque somete al sujeto en experimentación de frente, le pone frente a frente con su propio temor y su propio miedo, para que sobrepasado, inundado, genere justo el efecto contrario, es decir, se produzca un efecto techo, se produzca una sobreestimulación, una saturación de todo el sistema nervioso, y por agotamiento el sujeto reduzca la intensidad de su emoción en las siguientes ocasiones. Suele ser una técnica un poco peligrosa. Tiende a generar una ansiedad residual que aparece como un tic nervioso durante toda la noche, pero en el 99% de los casos las personas, los sujetos, no vuelven a experimentar ningún tipo de temor por esta situación. Dicho de otra manera, yo que tú buscaría otra mujer, preferentemente mayor de edad, que agarre de nuevo tu pene como si fuera un orondo micrófono y utilice, si no la misma expresión, algo similar, para que veas que no hace daño, que no pasa nada. Porque, y antes de darle la oportunidad de compartir sus conocimientos con nosotros, querido doctor, querría simplemente dejar introducido el concepto de trauma o la idea de trauma, porque me parece fundamental. Cuando hablamos de trauma, lo normal es que aparezcan en nuestra mente, ¿no? Pues imágenes, terribles imágenes de la guerra, ¿no? Terribles imágenes de violaciones en masa, o incluso fuertes impactos, ¿no?, familiares producidos por algún accidente de tráfico. Incluso algún policía ha llegado a decir que el supuesto de trabajo les genera traumas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué podemos equiparar a un guardia de seguridad con un niño de la guerra, ¿no?, cuando representan figuras totalmente diferentes, ¿no? Uno es la víctima, normalmente se presenta en clave de víctima, y el otro es el ejecutor, ¿no? Aún así comparten una misma situación, que es el trauma. El trauma tiene que ver con una ruptura vital de absolutamente todas nuestras expectativas de vida. Eso que hemos venido a llamar, y que tantas veces han escuchado en este programa, itinerario vital, el sistema de creencias, ¿no?, aquello que da orden y seguridad a nuestra vida, que nos resulta fundamental para poder vivir, se ve radicalmente alterado. Y aún así, la gente sobrevive, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, aun compartiendo una misma situación, estas personas, ¿no?, el niño de la guerra y el guarda de seguridad, ¿no?, de un centro comercial, o el policía que transita por las calles todas las mañanas, tienen posiciones sociales diferentes, como usted, querido señor, que quizás se encuentre más cerca de las personas que tienen poder, es decir, que ejercen la violencia, y que por tanto cualquier cambio o alteración, porque el niño en la guerra, el niño que vive en el campo, los niños de Polonia o los niños de muchas comunidades de África no esperan nada. Están ahí tranquilamente, van a la escuela, ¿no? Esperan que sus familias siempre mantengan cierto salario, porque no siempre es así. Solo quieren jugar con sus amigos, esperan no tener que empezar a trabajar muy temprano. Pero el señor de la guerra, el policía, el de seguridad, o incluso usted, se creen que lo tienen todo, ¿no? incluso son aquellos que se permiten alterar el sistema de los otros. Por tanto, todo lo que suponga un cambio en su orden y en su ley les genera un trauma. No pasa nada, querido Eusebio, no pasa absolutamente nada. Gracias, doctora. Me va a permitir tener un momento crítico hacia la, o por lo menos una reflexión hacia lo que es el concepto de trauma en la malversación que, o la apropiación, mejor dicho, que la psicología hace de este término de origen médico. El trauma era en un primer momento, efectivamente, como dice la doctora, una ruptura. Era cuando se quiebra, por ejemplo, sucedía en un hueso, en un cuerpo, algo se quebraba y se producía un trauma. Posteriormente, la psicología se apodera de este término y lo atribuye a una supuesta mente, a una supuesta sustancia que nadie ha visto. ¿Cómo se puede romper algo invisible, algo que no sabemos siquiera? Es que la cultura no es invisible, doctor. La cultura se constituye a base de símbolos, de códigos, de objetos, de instrumentos. Efectivamente. Eso es lo que desaparece. De ilusiones. Materiales. E inmateriales. ¿O acaso la historia se alimenta solo de los bienes materiales? ¿O no existe algo inmaterial, una narración que también constituye ese cuerpo de seguridad que necesitan las personas? No. La narración está perfectamente materializada en los sonidos, en los signos físicos de las letras, las manchas de tinta en los papeles, y la dimensión puramente no física es una petición de principio que no podemos, es una hipótesis que nos sirve para entendernos o para malentendernos en la mayoría de los casos, o para imaginar o para tener la ilusión de un mundo mágico en el fantástico país de la piruleta, pero en el mundo científico empírico, positivo, el mundo físico empírico positivo. Pero doctor, lo que está planteando es, o sea, atenta contra este sistema que hemos venido a llamar programa. ¿O acaso a usted le llegan objetos? No, le llegan cartas. Que efectivamente, me atengo a su materialidad absoluta. Pero esa materialidad se concreta gracias a un conjunto de significandos que están detrás de cada una de esas palabras que constituyen la mente o la cultura de cada una de las personas. Pero aunque yo... Eso es la fractura que... Pero aunque yo haya cursado mi carrera de psicoanalítica, de psicoanálisis, no por eso puedo dejar de ser crítico con mi propia materia de estudio para poder hacerla así, prosperar, avanzar. Porque si nos dormimos en los laureles de lo que creemos ya conseguido, pero querido doctor, jamás haremos avanzar nuestra disciplina psicoanalítica. Si se trata de poner tiritas en este programa, ¿qué término cree usted que sería mejor? Al final, de lo que estamos hablando, de que es de esa quiebra de la identidad de la persona. Eso por un lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué me suscita este caso, por otro lado? Dígamelo usted. Bueno, pues la constatación freudiana, la constatación que ya Freud apuntó, y también el gran estadista llamado John Lennon, de que todo en la vida está marcado por el sexo. Porque, ¿cómo podemos ver que efectivamente los micrófonos tienen formas de pene? Imaginémonos, y así como los micrófonos tienen forma de pene, todo lo que ha producto de la cultura, esa que le gusta tanto a la doctora Arbajosa, todos los productos de la cultura humana tienen bien o forma de pene o forma de útero o de vagina. todos los objetos, el interior de los coches, o sea, todas las concavidades huecas, todo lo que es hueco y cóncavo, todo lo que es prominente, las columnas, son pene, las velas, los micrófonos, etcétera, etcétera, etcétera, las botellas, etcétera, un largo etcétera, los carritos de la compra son úteros, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, las papeleras, vaginales, todo es sexual. Pero me gustaría que imaginásemos un mundo donde, por favor, imaginémoslo perfecta para que entendamos lo que trato de decir, como es verdad, donde el órgano sexual masculino, por ejemplo, tuviese forma de CD o de DVD, o que tuviera forma de plato o de DVD, y que inseminase a la hembra, lanzando rayos catódicos, rayos de energía, rayos energéticos, y el sexo de la hembra fuese como una especie de antena parabólica que irradia todo en sentido contrario. Imaginemos el órgano sexual masculino humano como bien decimos, como una especie de CD que lanza rayos, y el órgano sexual femenino como una especie de sauce llorón, como una especie de bayeta del fregadero colgante, podemos imaginar que en el mundo los micrófonos tendrían otras formas, perfectamente, serían de otra manera. El mundo que vivimos, los coches serían, no iríamos en coche, iríamos en alfombra voladora, por ejemplo. Los transportes, las cosas, los transportes serían de otra manera. Los trenes no pasarían por túneles. Se habría inventado ya hace mucho tiempo la transmutación de la materia, porque viajaríamos a través de rayos. Sí, yo fíjese que me parecía muy interesante su metáfora, ya que un CD, así como una moneda, entra perfectamente por la raja que queda representada por la vulva. Si modificamos el pene, habrá que modificar también el otro sexo, puesto para que ese mundo hipotético, ese experimento mental, podamos imaginar otro universo de objetual. Sí, o podríamos simplemente dejar el otro objeto de lado y no volver o seguir imaginándonos cosas en torno a él, porque la idea de el órgano femenino como un receptor constante de cosas, bueno, eso forma parte del discurso de una, desafortunadamente, una pequeña minoría todavía presente, pero no tiene ni afortunadamente sigue siendo el discurso dominante. Es decir, más allá de esa posible función que puede ser contener un bebé, el resto del tiempo que pasa lo pasa sin contener nada. Por tanto, no necesariamente un carrito de la compra, un cuenco o cosas similares tienen por qué hacer alusión al órgano femenino. Aún así, mi recomendación, solo por todo lo que acaba de suceder hoy aquí en este programa, es que antes de que se acabe el año rece 3 Ave Marías y 4 Padre Nuestros. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección, el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy, sesión de espiritismo en la sede de la Conferencia Episcopal.